Filipenses capítulo 3. Recuerden, su Biblia física, ¿no? No traiga la Biblia digital a la iglesia. Esta úsela en otro lado, pero aquí traiga su Biblia física. Filipenses capítulo 3. El versículo 14. ¿Dicen amén? Dice la escritura, y prosigo a la meta, al premio, al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te doy muchas gracias hoy por nuestra campaña. Tanto que hemos aprendido, tanto que hemos recibido, tanto que estamos aprendiendo, Señor, en estos días. Y muchas gracias por lo que hoy continuaremos aprendiendo y por lo que nos vas a dar, Padre Santo. Es una bendición, Señor, preciosa, precioso, lo que podemos aprender de tu palabra siempre. Así que abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y úsame a mí, Padre Santo, para predicar tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Según el programa que el Señor nos dio para este domingo, hoy corresponde el tema, el poder de un sueño, en medio de nuestra campaña. El poder de un sueño. Permítame hacerle el repaso de algunas palabras claves que hemos aprendido durante la campaña, que hay que tener en cuenta en el liderazgo. La primera palabra clave que aprendimos fue influencia. Muy importante esa palabra, influencia, persuasión. Entonces, el domingo allá estuvimos hablando acerca de cómo una persona puede influir a otra. ¿Cómo puede una persona positivamente persuadir a otra? Básicamente eso hablamos. Luego, si se quiere, comenzamos a responder la pregunta, ¿cómo es un líder? ¿Cómo es un líder? Y entonces empezamos a hablar del poder del carácter. Y en la segunda conferencia sobre liderazgo, si hubo una palabra clave en este momento, la palabra clave fue persistencia, constancia, paciencia. Entonces, un líder es una persona de una gran persistencia, de una gran constancia y que tiene mucha, mucha paciencia. Esa fue la segunda palabra clave. Hay que desarrollar persistencia, dijimos ese día, entre muchas otras cosas. Luego, hace 8 días hablamos de otra palabra clave, también hablando sobre el poder del carácter, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es un líder? Y entonces hablamos acerca de la integridad, el buen testimonio, la irreprensibilidad que debe caracterizar un líder. Un líder debe desarrollar irreprensibilidad. Bien. Entonces, si usted ha estado practicando, porque yo he tratado de hacer las conferencias muy prácticas, cosas que usted pueda llevar a su vida cotidiana, usted se dará cuenta, usted podrá estar desde ahora desarrollando esas cualidades de liderazgo en su vida. A partir de hoy y durante los domingos que siguen, vamos a responder la pregunta, ¿qué hace un líder? Usted que ya es un líder en la iglesia, tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hablar de eso. Usted que se ha estado motivando, ha estado diciendo, yo como que creo que Dios me puede usar como líder. Yo como que ya me estoy convenciendo que Dios me puede usar como líder. Entonces usted tal vez se pregunte, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi quehacer como líder? O donde quiera que usted esté desarrollando su liderazgo. O así no quiera ser líder, pero quiera desarrollar habilidades, características, destrezas de un líder. Vamos a responder esta pregunta el día de hoy. Y tengo que decirles entonces que el quehacer más importante de un líder, El rol más importante, el básico, básico, es que un líder sueña. Un líder tiene metas. Un líder tiene visión. Y por de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a empezar a responder, vamos a empezar por la pregunta, ¿qué es una meta? ¿Qué es una meta? Una meta sencillamente es un sueño. Es algo a lo que yo quiero llegar. Algo que quiero ser u obtener. Esto es tan importante que se lo voy a repetir. Una meta es un sueño. Es algo a lo que yo quiero llegar. Es algo que quiero ser u obtener. El pasaje que acabo de leerle en Filipenses capítulo 3, versículo 14, nos habla de un personaje bíblico, de Pablo. Y Pablo, como todo buen líder, porque él era un líder, sabe que debe tener metas. Y aquí en este texto nos habla de una de sus metas. Y por eso dice ahí, y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. La palabra que usa aquí, meta, en griego es escopos. Escopos quiere decir, según el diccionario griego, una marca sobre la cual fijar la mirada. Una marca sobre la cual fijar la mirada. Una meta. Luego, en los versículos 9 al 11, él nos va a describir algunos de esos sueños que él tenía. Obviamente en el área espiritual, en el ámbito espiritual, ministerial. El versículo 9 empieza diciendo, y ser hallado en él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Y el versículo 10, a fin de conocer a Cristo, conocer la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Eso es, básicamente dice, primera meta, ser hallado en él. Segunda meta, a conocer a Cristo. ¿Ven? Ahí está. Porque como todo buen líder, Pablo tenía metas. Entonces, no solo Pablo, quiero hacerle mención al Señor Jesucristo también, que él también, como un gran líder, el mejor líder, el más grande de todos los que ha existido, también vivía su vida bajo propósitos, bajo metas, bajo cosas que lograr y alcanzar. Y Juan capítulo 4, versículo 34, nos habla algo de eso. Allí donde el Señor habla de su comida, de lo que es su comida. Juan 4, 34, dice ahí, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. O sea que había dos propósitos en la vida de Jesús, dos metas, dos sueños. El primero era hacer la voluntad de Dios. Esa era su meta. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la otra meta que tenía era acabar la obra. Es decir, cumplir aquello para lo cual había sido enviado a este mundo. Que todos sabemos era morir por cada uno de nosotros. Es decir, yo vivo para acabar su obra. Y para hacer la voluntad del que me envió, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, de esto se desprende que la primera gran tarea de un líder es plantearse metas constantemente. Es plantearse metas constantemente. Un líder es aquel que se autodesafía el mismo constantemente y está lanzado constantemente hacia adelante, buscando lograr cosas, ser algo más, obtener algo más. Ese es un líder. Ahora, en muchas áreas debe proponerse metas, no solo en algunas áreas. Para ser una persona íntegra, integral, tiene que proponerse metas en muchas áreas. Vamos a poner en primer lugar sus metas espirituales. Debe tener metas espirituales ese líder. Ser más consagrado con todo lo que ello implica. Conocer más la escritura. Aumentar su tiempo de devoción con el Señor. ¿Ah? Y así sucesivamente. Solo digo ejemplos. Pero también no solo debe tener metas espirituales en su relación con Dios, sino también metas familiares. Recuerden lo que dijimos hace 8 días. Hace 8 días dijimos que La integridad del líder se nota en primer lugar en su casa. Porque allí Pablo le dice a Timoteo que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, pues ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces, muy importante que después de tener metas espirituales en nuestra vida, tengamos también metas de tipo familiar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con quien sea la persona con la que vivamos en nuestro entorno, nuestros padres, nuestros hermanos. Deben haber metas familiares también. Pero no solo eso, sino que también deben haber metas ministeriales. Y quiero que tenga en cuenta el orden que estoy usando para eso. Metas ministeriales, metas con relación a nuestro servicio a Dios, a lo que hacemos para el Señor. Más discípulos en mi grupo, mejores discípulos en mi grupo, en mi ministerio, etcétera. No sé, se me acaban los ejemplos, pero usted creo que me hago entender. Luego tenemos que también deberían haber metas en el ámbito intelectual, académico. Metas en el ámbito económico y así sucesivamente. Un líder es una persona que constantemente está proponiéndose metas, tiene sueños, tiene visión, quiere lograr, quiere alcanzar. Eso es una meta y es la primera gran tarea de un líder. Ahora, en segundo lugar, ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué tener metas? ¿Por qué tener metas? En ese mismo texto, el apóstol Pablo nos da dos razones. Luego, en un texto similar, en Corintios, vamos a mirarlo, también nos da otras dos razones, en total cuatro razones de por qué una persona debería plantearse seriamente el hecho de tener metas, sueños y propósitos en su vida. Aquí vamos a hallar el poder de un sueño, en este punto sobre todo. Vamos a hallar cuál es el poder de un sueño. En primer lugar, allí en el versículo 13 de Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 13, él dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Una palabra subrayar en su Biblia es olvido, olvido. Y aquí en esa palabra está la primera gran razón de por qué deberíamos tener metas, sueños y propósitos en nuestra vida. Y es porque tenerlas nos ayuda a olvidar el pasado. Tenerlas nos ayuda a superar el pasado. El pasado es el pasado, con las cosas malas que nos han sucedido, pero también las cosas buenas. Hay gente que se queda en el pasado, llorando sobre la leche derramada, entristecidos por lo que pudo haber sido y no fue, llorando y llorando se la pasan. Otros viven de glorias pasadas, de triunfos pasados, de éxitos pasados, de victorias pasadas, y viven allí, enclaustrados, esclavos del pasado. Pero si algo bueno tiene una meta, es que la persona que tiene una meta puede superar el pasado, puede afrontarlo mejor. Ahora, ¿por qué usted dice, por qué es eso? Porque la persona con metas, sueños y visiones está muy ocupado tratando de lograr sus metas como para vivir quejándose del pasado o para vivir en el pasado. Está con su mirada puesta en una meta. Está trabajando por una meta, está esforzándose por una meta, gastando sus energías intelectuales en mirar cómo puedo alcanzar esa meta. Está muy ocupado en eso como para quedarse mirando lo que sucedió en el pasado. Si un líder, una persona con metas, mira el pasado, solo es para ver lo que puede aprender de él, de los fracasos, pero también de las victorias. Para eso lo mira, no lo mira para nada más. No anda llorando, quejándose, y yo cuando fui, yo cuando hice, yo cuando deshice, ya para qué, ya todo eso pasó. Pero nos quedaron las lecciones, y eso es lo importante. Y si vamos a mirar atrás, es solo para aprender, decir, ya no me pasa más, ya no me va a ocurrir más, porque yo aprendí la lección. Entonces, una meta es importante porque nos ayuda a superar el pasado, porque tener la vista hacia adelante nos hace gastar energías en lo que queremos lograr y no en lo que fue antes. He ahí el poder de un sueño, hermanos. He ahí el poder de una meta. Pero en segundo lugar, también tenemos ahí mismo, en el mismo versículo 13, que no solo él dice que olvida lo que queda atrás, sino dice, me extiendo hacia lo que está delante. Subraya ahí la palabra extiendo o extendiéndome, como dice su Biblia allí. En segundo lugar, una meta es importante. Vivir con propósito, con sueños es importante porque nos ayuda a extendernos. Una visión nos permite extendernos. Una meta nos permite avanzar. Un sueño nos permite crecer, nos jalona hacia adelante. Las metas nos dan razones para crecer. Hace muchos años, yo no recuerdo si leí esa frase o se la escuché a alguien, pero es una de las frases que tal vez ha marcado más mi vida. Esa persona dijo, los líderes nunca dejan de crecer. Un líder nunca, nunca deja de crecer. Ahora, ¿por qué nunca deja de crecer? Porque constantemente está desafiado hacia nuevas metas, nuevas cosas por lograr, nuevas cosas por obtener en su vida. Ahora, piense la importancia de esto. ¿Cómo es una persona que vive sin metas, que vive sin propósito? Piense, tal vez es su caso, piense en eso. ¿Qué genera eso? Estancamiento. La gente vive por vivir. Pasan los días y se le pasan los días y se le pasa la vida. Y están estancados en un mismo punto. No se les ve crecimiento, no se les ve avance. Ahora, ¿por qué? Porque no viven con propósito, no viven con un sueño, no pelean por la meta, por eso. En cambio, cuando usted se plantea este estilo de vida, usted va a ver cómo su vida crece y crece y crece en todas las áreas. Espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, intelectualmente, aún económicamente. Usted va a ver cómo crece, porque una meta nos jalona hacia adelante y nos permite crecer. He ahí el poder de un sueño, figúrese. Un sueño nos ayuda a superar el pasado, hermano. Amén. Un sueño nos ayuda a afrontar lo que sucedió. Y solo miramos hacia atrás cuando tenemos sueños. Solo miramos hacia atrás para ver cuánto hemos aprendido de ellos mismos. En segundo lugar, un sueño es poderoso. Debemos tener sueños y metas porque ellos nos extienden, nos jalonan y nos hacen crecer. Cuando usted empieza a vivir una vida de metas y propósitos, entonces usted se va a dar cuenta cómo su vida en todas las áreas empieza a crecer. Ahora, el apóstol Pablo, en otro texto de la Escritura, también nos va a hablar de esto de metas y propósitos. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Aquí él va a utilizar la metáfora, el símil, bueno, como lo quiera entender, el símbolo, la comparación de el deporte. El deporte, Primera Corintios 9, 25. Para enseñarnos sobre las metas, sobre soñar, sobre los propósitos. 9.25. Vamos a leer desde el 24 para que comprenda el contexto. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego verso 25 dice, todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corruptible. Así de esta manera corro. No como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Ahí está. En aquella época existían los Juegos Olímpicos, ya imagínense, hace tiempo eso, existían los Juegos Olímpicos y existían los Juegos Sísmicos. Los atletas corrían desnudos y su premio era una coronita de laurel que se marchitaba eso, ¿ah? Y entonces el apóstol hace aquí la comparación. Y dice, los campeones, y aquí vamos a hablar de los campeones un poquito, ¿sí? Los campeones, pero nada que ver con Descubre el Campeón Cayentino. Pero ahí, los campeones, nada de raza de campeones, ¿no? No me confunda con eso, pero hay que hablar de campeones, porque él aquí no está hablando de campeones. Nos dice que todos corren en el estadio, pero solo uno gana. ¿Y cuál es el que gana? Dice él. ¿Cuál es el que gana? El que se esforzó más, el que se disciplinó más. En condiciones ideales siempre gana el que se esforzó más, el que se disciplinó más. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, una meta, mira el poder de un sueño. Una meta, un sueño, nos motiva el esfuerzo y la disciplina. Si tienen que subrayar allí palabras, subraye por ejemplo la palabra correr de tal manera que lo obtengáis, aunque eso es una frase, correr de tal manera que lo obtengáis. Subraya ahí la palabra se abstiene. Subraya luego la palabra más abajo, disciplina. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes son los campeones? ¿Quiénes son los que logran? Los que aplican mayor grado de esfuerzo y de disciplina en el cumplimiento de un propósito. Son ellos. Y entonces uno se tiene que entrenar en el esfuerzo y en la disciplina. ¿Y cuántos hacen deporte? Los que hacen deporte, algo deporte, ¿no? Sabrán a qué me refiero. Hacer deporte no es fácil, por eso es que la mayoría de gente no hace. Porque usted tiene que aplicar gran esfuerzo. Usted se sube una trotadora de esas a correr 40 minutos a 10 kilómetros por hora y usted se quiere morir a los 10 minutos. Pero hay una cosa, mentalidad, esfuerzo, disciplina. Dice, no me bajo, y sigo. A veces uno se baja, ¿sí? A veces, de verdad. A veces no hay manera. Sí, no se baja, sino que al menos le baja la velocidad. Pero no hay manera. Pero la mayoría de veces uno empieza a crear esfuerzo y disciplina en uno mismo. Con él piensa, no me bajo. Y siempre se puede. Me acuerdo de la propaganda. 850, siempre se puede. Dale, y hágale. Y corra. Y me acuerdo, me duele ahora, igual me va a doler después, ¿cierto? ¿Sí? Porque si usted le duele haciendo ejercicio, pero si no hace ejercicio le va a doler cuando le dé diabetes y se le suba la tensión y el renal, y igual le va a doler. Pero entonces prefiero que me duela aquí trotando, aquí corriendo ahorita. Entonces, uno se ejercita en el esfuerzo y en la disciplina. Haciendo ejercicio. Y lo mismo, cuando uno corre tras una meta, en ese proceso uno ejercita el esfuerzo y la disciplina, hermano. Y con esfuerzo y disciplina, note el círculo vicioso ahí. Vicioso no, pero el círculo. Sí, el círculo. El círculo es que el esfuerzo y la disciplina son importantes porque con ellos se logran metas. Pero logrando metas y trabajando por las metas es que yo desarrollo esfuerzo y disciplina. ¿Notan el círculo ahí? ¿Ves? ¿Por qué es que la gente no se propone metas? Le voy a dar dos razones. Primero, porque nos gusta el facilismo. Tremendamente nos gusta eso. Todos queremos que nos dé el gobierno. Y todos queremos que el gobierno nos mantenga. Y que el gobierno nos dé. Y la otra razón es porque la gente es perezosa. Perezosa. Le gusta la vida fácil, lo sencillo. Y por otro lado, le gusta dormir demasiado. Le gusta acostarse demasiado temprano y levantarse muy tarde. Les gusta esta vida así. Quiero que le diga una cosa. Así no se logran los objetivos. Les gusta el vicio, el trago. Les gusta la farra. Les gusta la farándula. Les gusta andar de hobby por allá nada más. Y le voy a decir una cosa, así no se logra ninguna meta, ningún sueño. Todo sueño, toda meta demanda de nosotros el esfuerzo, la disciplina, la lucha. Y tal vez después de muchos años de lucha y disciplina, usted logre la visión de vida que usted espera para usted. Pero hay que luchar, pero hay que esforzarse. pero hay que ser disciplinado. Y si a usted le gusta la vida fácil, ya perdió. Y si a usted le gusta, y si usted es muy perezoso, muy perezosa, ya perdió. En qué se ve esto que le estoy diciendo? En que la gente empieza y la mayoría de cosas las deja a medias. Y abandonan. ¿Por qué? Porque no son esforzados, porque no son disciplinados. Comienzan una carrera, la dejan a medias. Comienzan un ministerio, lo dejan a medias. Comienzan a estudiar en la iglesia, lo dejan a medias. ¿Por qué? Y siempre hay una excusa. Pero para la gente forzada y disciplinada, no hay excusas. Ellos están mirando. Voy a cumplir mi meta. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? El poder de un sueño me ayuda a superar el pasado. El poder de un sueño me hace crecer, me extiende hacia adelante. El poder de un sueño desarrolla en mí esfuerzo y disciplina. El poder de un sueño me permite vivir una vida con propósito. Sería lo cuarto, la cuarta razón. 1 Corintios 9:26. Dice Pablo allí: así que de esta manera corro, no como a cosa incierta. Su Biblia dice: no como a la aventura. No aventura, no, sino no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Se fija? Aquí hay un hermanito que viene a las 7 siempre. Él se llama Vicente. Y yo siempre lo saludo y le digo: Vicente, ¿dónde va la gente? Es un chiste al hermano, ¿no? Es de esos hermanos que se aguantan los chistes, ¿no? Hay otros que nunca le hago un chiste porque pronto me pegan o algo. Pero le dije: Vicente, ¿dónde va la gente? Y él... ¿Dónde va Vicente? Le digo, es la cosa. ¿Dónde va Vicente? Y él me dice: ¿para dónde va la gente, pastor? Y así siempre nos saludamos así. Y porque es un dicho de la sabiduría popular. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que la gente vive sin propósito, que mucha gente vive sin plan, sin propósito, sin metas. No viven con eso. Entonces, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde corre la demás? Les pasa la vida, les pasan los días. No hay meta, no hay plan, no hay un propósito. Pero Pablo no era así, ¿se nota? ¿Lo nota? Pablo dice: yo no corro así. Yo no corro golpeando el viento. Yo no corro a ver qué sale. Yo corro con propósito. Yo corro con sabiduría. Corro con un objetivo en mente. Ya vimos cuál era ese objetivo. Pero el principio es importante. Una meta le da sentido a la vida. Las metas le dan sentido a la vida. Y nos hacen saber y sentir que estamos viviendo una vida con propósito. Una vida que vale la pena ser vivida, hermano. ¿Sí ven la importancia del poder de un sueño? Usted se levanta todas las mañanas con ánimo porque tiene algo que lograr en la vida. Usted se levanta contento porque tiene algo que lograr en la vida. Se levanta con ese objetivo en mente y se acuesta con ese objetivo en mente. Pero cuando no hay nada, usted se levanta, se limpia los ojos, sí, se limpia los ojos y se sienta en la cama. Y se pone a mirar un zapato. ¿No le ha pasado? Yo no sé por qué se sienta ahí y se pone a mirar un zapato ahí. Y se queda ahí mirando el zapato. ¿Qué tendrá el zapato? Ah, hermano. Pero uno se queda mirando el zapato ahí. Y entonces usted dice: otro día más. Te da a vivir porque no me puedo suicidar porque me voy para el infierno donde me suicide. Toca vivir, pues, hágale a ver. Y va, se va para el baño y allá, pues, se baña. Se sale, se cambia, se va al trabajo. Y este infeliz Transmilenio, desgraciado del Transmilenio, ¿qué? Y reniega allá hasta el y llega allá y mi jefe, este jefe, dale. Y así se le pasa la vida quejándose, solo viviendo al día, llega en la noche. Y dice: bueno, lo único bueno que tiene es que uno puede dormir ahí. Y llega el 6, se acuesta. Y se levanta el otro día, se para otra vez. se limpia los ojos así, se sienta en la cama, se pone a mirar el zapato otra vez, se pone a mirar un zapato ahí, dice, será vivir, porque no me puedo suicidar, porque igual me voy para el infierno donde me suicida, entonces pues a camellar, a producir, toca, vamos, se sube, se va al baño, se sube al Transmilenio, desgraciados del Transmilenio, y así, no, dígame si no es, ¿sí o no? Pero una meta, cuando usted tiene un sueño por el que luchar, una meta, un objetivo, usted no se levanta así. Habrá días que se levanta así, como todos nos levantamos hace algún día, pero por ahí usted se levanta, hoy tengo que luchar por mi meta, hoy puedo trabajar, hoy tengo hoy un escalón más allá, a la consecución de mis sueños. Eso pasa. Entonces, ¿tendrá poder un sueño o no? Claro que tiene poder. Entonces, ¿qué le he dicho, hermano? Le dije en primer lugar que un líder es aquel que tiene metas. Constantemente él se está desafiando. Ya logró esto, ahora quiere lo otro. Ya logró esto, ahora quiere lo otro. Ya logró esto, ahora quiere lo otro. Y así, y así, y así, y así se la pasa toda la vida, todos los días de su vida. Yo quiero más. Quiero más y quiero más, y así, así es. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Por qué usted debería considerar esto como un estilo de vida? Porque le ayuda a superar el pasado, porque le ayuda a extenderse, porque le ayuda a desarrollar esfuerzo y disciplina, y porque le ayuda a vivir una vida con propósito. Le da sentido a la vida esto. Ahora, por último, ¿cómo planear una meta? ¿Cómo planear una meta? Esta sería la tercera pregunta. ¿Cómo planear una meta? Ahora, vamos a hablar de otro líder de la Biblia. Vamos a dar un momento a Pablo y vamos a hablar de otro líder de la Biblia que hemos estado hablando en los grupos los sábados. Es Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 5, nos habla de que él era un hombre con propósito. Él era un hombre con meta en la vida, un hombre con un plan en la vida. Nehemías capítulo 2, versículo 5. ¿Lo encontró? Tiene la meta de encontrar Nehemías capítulo 2, versículo 5. Así, por favor, encuentre. ¿Ya lo encontró? Bueno. Dice la escritura. Y dije al rey, si al rey le place, y tu siervo te es grato, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que la reedifique. Ahí está la meta. Reedificar Jerusalén. La meta, un líder. Reedificar Jerusalén. Vamos a reedificar Jerusalén. Bueno, pero no solo tiene una meta, sino que tiene un plan. Versículo 7 al 9 nos habla algo del plan, sobre todo en los recursos. El plan se compone de muchas cosas, pero una de las cosas de las que se compone el plan es los recursos. Entonces viene aquí y él dice, versículo 7 al 9, además dije al rey, si al rey le place, denme cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para los portales del palacio, que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde he de habitar. Y el rey me lo otorgó según la benéfica mano del Señor sobre mí. Entonces fui a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. El rey había enviado conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahí está el plan. O sea, Nehemías tiene un propósito y además de su propósito tiene un plan. ¡Qué importante eso! Entonces, ¿cómo usted hace su plan? Ya tiene una meta. Supongamos que usted quiere comprar una casa, digamos, ¿no? Digamos. O que usted quiere ser doctor en biología. Una cosa así, qué interesante ser doctor en biología, ¿verdad? Y usted se lo propone. En primer lugar. Y esto va de primero porque tiene que ir de primero. Usted entra en ayuno y oración, igualito como hizo Nehemías. Capítulo 1, versículo 4, Nehemías dice que cuando él se enteró de la situación de los paisanos, entonces él se puso a ayunar y orar. En primer lugar, usted ora y ayuna. Y por lo primero que ora y ayuna es para saber si eso que usted se propone es el plan de Dios para usted. Porque nuestro plan debe ajustarse al plan de Dios. No haga su plan aparte del plan de Dios. Por eso dice Proverbios que tengamos en cuenta al Señor en todo lo que hagamos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso es una promesa. Usted lo reconoce a Él. va en ayuno, va en oración. Señor, ¿tú quieres que yo sea doctor en biología? El Señor dice, no, yo quiero que usted sea misionero. Ah, de pronto puede pasar. O de pronto el Señor dice, sí, vaya y deme gloria, glorifíqueme siendo un doctor en biología. O usted dice, Señor, ¿tú quieres que yo compre esa casa? Eso dice, no, no quiero casa. Le voy a dar una mansión en esto, así que esté. Ah, puede pasar, ¿sí o no? Puede pasar. O puede que el Señor le diga, es el tiempo de una casa para ti. Es el momento mío de una casa para ti. Así que vamos juntos en esto. ¿Ok? No le pase como a mí, que fui para comprar y antes me tumbaron 500. No sé, ahí me falló el ángel. No, mentira, no me falló nadie. Yo no consulté, o sería, bueno, no sé qué pasó ahí en realidad. Porque sí consulté, pero bueno, en fin. Dios tiene sus planes. Dios tiene sus modos de actuar, Dios tiene sus propósitos. Bien, usted se lo propone. Ora, ayuna, a ver si es la voluntad de Dios. David quería construir un templo para Dios. Pero no era la voluntad de Dios. Entonces, Dios le dice, no es usted, es su hijo. Déjele todo listo y su hijo será el que va a construir. Y así fue. ¿Bien? Pues note que hay propósitos, planes que tenemos que no son la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que buscar la voluntad de Dios en primer lugar. Porque si no, eso se llama presunción, no fe. Usted puede tener fe en algo cuando usted sabe que Dios lo mandó a hacerlo. Digo, vaya mijo, hágalo. Entonces usted dice, yo tengo fe. Pero cuando usted no ha recibido la dirección del Señor, entonces usted dice, yo tengo fe. Pero en realidad eso no es fe, eso es presunción. Usted presume que Dios quiere. Usted presume que Dios lo envió, pero no está seguro. Entonces no es presunción, eso no es fe, eso es presunción. No se puede. Tiene que ser así. Ora, ayuno. Entonces el Señor le habla por su palabra o le pega ese sueño a su alma que usted no se puede despegar de eso. Usted sueña con eso, usted empieza a ver que las puertas se le abren, como que las oportunidades se le dan. Dice, ay, vea, como que es por ahí porque el Señor me está abriendo esa puerta. ¡Metámonos por ahí! Se mete por ahí. ¿Amén? En segundo lugar, pregúntese y escriba, y lo que sigue tiene que ser escrito. Tiene que ser escrito. Una de las razones es porque usted medita mejor lo que escribe. ¿No vio? Entonces, pregúntese y escriba. ¿Qué es lo que deseo lograr? Claramente, especifique en un papel, en un bendito papel, qué es lo que usted quiere lograr. Claramente. ¿No vio? Ejercítese en esto, ayúdese. ¿Qué es lo que usted quiere lograr claramente? Pero escríbalo. Luego, pregúntese y escriba en ese mismo papel. ¿Cómo puedo hacer realidad esta meta? ¿Qué tengo que hacer? Usted ya dijo, yo quiero una casa. Con esto del plan del arriendo que sacó el gobierno, yo quiero una casa ahora. Ya oré, el Señor me dijo, es mi tiempo. El Señor dijo, vamos juntos en esto, listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese plan debe incluir por lo menos 4 cositas. Primero, metas intermedias. Metas intermedias. Ya le voy a hacer el ejemplo completo. Número 2, actividades a realizar. Número 3, tiempos, límites o cronograma. Y número 4, recursos. Te lo voy a contar la historia. Usted quiere una casa. Entonces en su papel escribe, bien, la casa vale tanto. Tú pongan, ¿cuánto vale una casa de esas? ¿80 millones? ¿80 millones ahí? No, eso no es nada. ¡80 millones! Dicen, vamos a ver, 80 millones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? Del esfuerzo y la disciplina. Del trabajo. Y de rebuscarme. ¿Ok? Recuérdelo, esfuerzo y disciplina. Bien, de ahí va a salir esa platica. Pero yo gano tanto, necesitaría más. ¿Qué voy a hacer? Usted ahí piensa, necesito generar más plata. Entonces voy a hacer una cooperativa ahí afuera de la iglesia, algo, ¿sí? Voy a vender sorbete de guanábana, alguna cosa. Ahí fuera de la iglesia. ¿Dónde están las señoras de las revistas, las de Avon, eso? ¿Sí? Entonces voy a meterme a eso a ver si. Voy a generar recursos, ¿sí? Voy a hacer algo para vender en mi casa. Cada que a mí me enseñaba a hacer pájaros de papel, no sé, sí, voy a hacer pájaros de papel, voy a ofrecer. Estoy dando ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, con lo que tengo de mi dinero, de mi trabajito que hago, más los recursos que voy a levantar, usted dice, para tal fecha, tiene que poner una fecha. No diga, cuando Dios quiera. Ayer el pastor que vino a compartirnos el congreso, que lástima que muchos no vinieron, dijo algo, entonces se paró así, dijo, de la punta de los dedos para allá, le toca a Dios. De la punta de los dedos para acá, me toca a mí. ¿Sí o no? Entonces hay gente que dice, no, cuando Dios quiera. ¿Qué pasa? De la punta de los dedos para acá, me toca a mí. Usted planee, el Señor endereza nuestras sendas, pero uno tiene que planear. Usted dice, de aquí a 2 años tengo que tener el 30% famoso ese que le piden a uno para comprar una casa. Más el subsidio de vivienda, ahí ya tengo. Más lo que me presten en el banco, pues ahí está para la casa. Pero de aquí a 2 años tengo que tener 10 millones. De aquí a 4 años tengo que tener 10 millones. ¿Otra vez? ¿Qué dije? ¿10 y 10? No, así no sirve. Tiene que ser 10 y 20 o 5 y 10, aunque se vea el avance. Y entonces usted dice, ahora entonces tengo que disciplinarme y tengo que ser esforzada, esforzado. No me voy a comprar ese televisor plano, no. Voy a comprarme un barrigón de esos grises. ¿Sí? No voy a andar con ropa fina porque tengo que ahorrar. Voy a comprarme lo que pueda, bien, porque tengo que ahorrar esfuerzo y disciplina, ¿cierto? Ah, no voy a ir a las vacaciones allá a Miami como me propuse, sino que voy a ir allí a Granada, no sé, a Cibaté, si al caso, vamos a ir allí y el resto me lo ahorro. Esfuerzo y disciplina. ¿Ven? ¿Ok? Y así, hermano. Y así. Esa es la vida de un líder. Y ya logré esto, ahora quiero lo otro. Y ya logré esto y ahora quiero lo otro. Y ya logré esto, ahora lo otro. Y así, y así, y así. Esa es la vida de un líder. Entonces, ¿qué es una meta? Es una marca donde fijar la mirada. Una meta es un sueño, es un objetivo. Eso es una meta. Ahora, ¿por qué tener metas? Porque me ayuda a superar el pasado. Porque me hace crecer, me extiende, me jalona. Porque desarrolla en mi esfuerzo y disciplina. Vital, vital esto para lograr metas en la vida. Y porque me ayuda a vivir una vida con propósito. Le da sentido a la vida. Este estilo. ¿Cómo planear una meta? Ore a Dios y trace un plan. Apéguese a ese plan con disciplina y esfuerzo. Apéguese a ese plan. Y por amor de Dios, no olvide la segunda conferencia de este siglo, cuando dijimos cualidades generales de un líder: iniciativa, entusiasmo y persistencia. Iniciativa, entusiasmo y persistencia. Sobre nuestros pies, hermanos, para orar. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Piensa en su vida. ¿Le caracteriza a usted un estilo de vida del desafío constante? del logro constante. ¿Está su vida estancada acaso? ¿Acaso está su vida estancada? ¿Acaso está usted viviendo solo porque sabe que no puede quitarse la vida? Pasa el día a día, pasan los días. Oh, bendito Señor. Que el Espíritu Santo de Dios esté tocando ahora tu corazón. No puedes vivir así. Eso no es vida. De ninguna forma eso es vida. ¿Cuál fue la última meta que lograste? ¿Cuál fue el último sueño que lograste? ¿Hace cuánto? ¿Has dejado de desafiarte? ¿Has dejado a un lado el logro, la meta? Aleluya. Quiero que levante sus brazos y ore a Dios. Dígale, Señor, dame. Si no las tiene, dígale, Señor, dame metas. Dígale, Señor, dame visión. Dile, Señor, dame objetivos. Piense en su vida espiritual. ¿Tiene objetivos espirituales usted? Piense en su familia. ¿Tiene objetivos con su familia? Aparte de los económicos. Piense en su ministerio. ¿Tiene objetivos ministeriales? Piense en su economía. Piense en su área intelectual. Dígale, Señor, dame objetivos, dame tu meta para mí, Señor. Dame tu plan para mí, Señor. Cada cual sabrá. No importa si es grande o pequeño, mejor si es grande. Pero no salga de este lugar hoy sin metas. No salga de este lugar sin haberse propuesto algo, aparte de solo vivir. No salga de este lugar sin decir: voy a lograr algo. Mi próximo logro será este. En la voluntad de Dios, con esfuerzo y disciplina. La mayoría de gente no logra cosas grandes porque no hay esfuerzo, no hay disciplina allí. Se conforman con vivir, solo con vivir, por vivir. Porque hay facilismo, hay pereza ya metida. Pero dígale: Padre, no me dejes salir de hoy de este lugar así. No me dejes salir de aquí así, Señor. Yo necesito terminar una carrera, necesito más gente en mi ministerio, necesito crecer espiritualmente, yo necesito una familia sin vicios, oh, yo necesito una familia más unida, logros, metas, metas, hermano, propósitos. Yo necesito superar este vicio, yo necesito superar esta adicción. Que tu presencia fluya hoy, Señor. Que tu presencia fluya hoy, Señor. En medio nuestro. Inspira a los hermanos esta mañana. Inspíralos a lograr. Inspíralos a alcanzar. para lograr una meta. Y si esa meta es grande, necesariamente te vas a sentir cansada en algún momento, agotado en algún momento. Necesariamente vas a sentir que las fuerzas se te acaban. Necesariamente vas a sentir en algún momento que las cosas no están resultando, que no es lo que pensabas. Así es esto. Pero no te des por vencida. No te des por vencido. Lucha, lucha, hermano. Pelea. Porque sí es posible. Porque sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Oh Dios. Inspíranos esta mañana. Transforma nuestras vidas, Señor. Que haya un profundo cambio en nosotros hoy. Que veamos cosas maravillosas suceder a nuestro alrededor. Hemos estado aprendiendo a ser líderes. Hemos estado aprendiendo a tomar, Señor, liderazgo en nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio, en la iglesia, en el barrio, Señor. Que estos principios estén dándonos una nueva visión de la vida, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias. Quiero estar donde tú estás. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir solo para ti y tenerte siempre en mí. Quiero caminar contigo si te seguro eres mi destino. Quiero estar donde tú estás. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir solo para ti y tenerte siempre en mí. Quiero caminar contigo. Gracias, Padre. Bendito eres, gracias. Gracias. Dale un aplauso a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Gracias, Señor.